Pablo Masuti, que es docente e integrante de la Red de Derechos Humanos y coordinadora por el agua y los bienes comunes de Mendoza, que estuvo haciendo un seguimiento al pie. Está, sigue. Está al sigue pie acá. Del cañón con respecto a los trabajadores migrantes que del norte de nuestro país, que están y van a estar, porque van a seguir llegando, van a estar varados en la terminal de Mendoza. Así que buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un abrazo ahí a todos en la mosquitera. Un abrazo, Pablo. Disculpa que no lo hagamos todo el audio porque tenemos muchos programas todavía y se nos hace corto. Creíamos que íbamos a poder llegar. ¿Nos podrías contar bien qué pasó hoy? Que sé que salió un colectivo con gente del norte, no me acuerdo si era de Salta o Jujuy, contanos. Sí, bueno, justamente en el panorama este de precarización y explotación que producen desde que entran a condiciones laborales y lo que tiene que ver con las condiciones salariales, aparece esto del transporte, ¿no? Que se escuchaban ahí en los audios que habíamos enviado, de todo este sobreprecio de los pasajes y demás, y bueno, y la demora en las habilitaciones. En este sentido, este último, hemos tenido una serie, digamos, de 2.000 a 3.000 compañeros y compañeras que han estado en un mes y medio circulando en la terminal y quedan muchos más también. Y bueno, con este grupo particular de Salta, que estaban varados desde el día 6 de mayo, nos encontramos, bueno, logramos después de varios días de que estuvieron ahí en el colectivo y demás, que los operaran y bueno, y de una vez por todas salió este permiso para el día de hoy. Estuvimos con ellos esperándolos y bueno, después de dirigirse a la terminal y el servicio de salud, pudieron salir y bueno, en este momento ya nos comunican, nos han enviado fotos y agradecimientos y por supuesto, y este es un llamado de atención a todos los estados provincial y nacional para que esto no suceda nunca más y puedan llegar a la casa. Siempre esto nosotros decimos que se enmarca en toda una lucha de precarización y ajuste a la clase trabajadora. Hoy, sin más, tuvimos desde la educación una protesta virtual por el llamado suplencia paritaria, pago de deuda, aumento de urgencia. Digo, hay situaciones celadoras y de trabajadores que están bajo la línea de pobreza, como pasa en el término de la salud con la falta de insumos, la precarización salarial y laboral, y en todo el sector de trabajadores, en nuestros barrios, con el tema del agua, con el tema de las ocupaciones y las necesidades que hay. Digo, hay un contexto de golpe, de ajuste a la clase trabajadora, imagínense lo que sucede en situaciones en negro, situaciones de trabajador y trabajadora de la cosecha que todos los años vienen a sacar la cosecha para la producción, para la economía de una provincia, y ven con esto, con estas situaciones, ¿no?, dejándolo a su suerte, como se escuchaba ahí en los audios, y a la merced de las patronales que no se hacen cargo durante el trabajo y menos aún cuando termina la cosecha y tiene que volver a su casa. Así que bueno, Pablo, en este sentido seguimos luchando. Sí. Yo me acuerdo que lo dijimos acá al aire varias veces, bueno, y lo vimos, estuvimos ahí, ¿te acordás? Que estuvimos hablando con algunos trabajadores. Sí. Vos estuviste con nosotros también en esa lucha ahí acompañando, sí. Bueno, gracias. Es que justo pasaba por ahí y vi luz, etcétera. Me acuerdo que una de las cosas que discutíamos que poníamos en relieve es el apriete de Suárez al gobierno nacional para que dejaran entrar a todos los trabajadores migrantes hasta acá a la provincia, sobre todo Suárez, para que levanten la cosecha para todos sus amigos, los bodegueros, pero ninguna solución, como es lo que vos estás reflejando en el audio y ahora, ninguna solución para poder volver, esperar tanto tiempo para que les larguen los colectivos, todo un desastre. Sí, no, justamente eso es lo que nosotros estábamos exigiendo, un plan integral desde que llegan. Digo, hay situaciones, nosotros hemos preguntado a los entes oficiales y demás, cuánto, es más, también sería muy importante que en esto también interviniese los sindicatos. Digo, ¿cuánta es la cantidad que vienen de trabajadores y trabajadoras? También tenemos situaciones similares en Neuquén. Digo, esta es una situación regional y nacional. ¿Cuántos son los trabajadores y trabajadoras que están? ¿Cuál es su condición de blanqueo en sus condiciones de trabajo? ¿Dónde duermen? ¿Sus condiciones de salubridad en términos de higiene y demás? Digo, o sea, nosotros charlando con ellos y con ellas nos han manifestado situaciones que pasan unas condiciones infrahumanas. Digo, a ver, esto es obra de que salió a la luz, lamentablemente, en términos de pandemia. Nosotros hemos tenido situaciones justamente de vulneración de los derechos con niños, mujeres durmiendo en la terminal, y con las situaciones que vos mismo fuiste testigo, para exigirle al Estado que se hiciera cargo justamente para cuidar y llevar adelante ese discurso, ¿no? Que por ahí se plantea oficialmente, de cuidar la salud, del aislamiento, distanciamiento social, que por supuesto no pudieron cumplir para nada estos trabajadores y trabajadoras. Ese es el plan integral. Tienen que entrar de manera en blanco, con condiciones de trabajo y salariales como corresponde, y después toda una articulación con los sistemas de transporte, que esto no se transforme en una especie de negocio y de disputa por los pasajeros y las pasajeras, sino que tiene que ser justamente, así como decías vos, se les permite entrar para este trabajo tan importante que hace a una provincia, de la misma manera se los tiene que respetar y garantizar sus derechos para que puedan llegar de la mejor manera, y no que esto sea una odisea, que se naturalice y que lo normal, entre comillas, sea salir de su trabajo, regresar y no estar días varados, que en este momento terminan gastando en esta estadía lo poco que han ganado. Así que bueno, desde las organizaciones sociales que vos nombrabas y demás, a la cual pertenezco, y saludo a todos los compañeros y compañeras que, bueno, me dan la oportunidad de estar acá, es justamente eso, seguir reclamando, porque el Estado, así como hablamos en educación, en salud, se tiene que hacer cargo de todos los trabajadores y trabajadoras desde todo lo que tiene que ver con sus condiciones de trabajo salarial, y por supuesto, esto entra entre las condiciones de trabajo, su regreso de la mejor manera a su tierra natal para encontrarse con su familia y poder llevar adelante la cuarentena. Pablo, en relación a eso del transporte, ¿viste? Bueno, el último decreto que habilitaba el trabajo en las industrias, ¿no? Una de las condiciones para habilitar eso, creo que en provincia de Buenos Aires, pero bueno, extendido a todo el país, era que las empresas deberían garantizar el transporte, ¿no? La salud en cuanto a las medidas de higiene y seguridad en el transporte, y garantizar el transporte. Esto, ¿no sabés, impactado de alguna manera? Bastante, si se quiere, bastante tarde, han pasado situaciones ya, han pasado un tiempo largo, y situaciones, bueno, como vos la venís contando, pero digo, en esta situación de también poder obligar de alguna manera, que se hagan cargo los empresarios que han solicitado la apertura, como decía Ángel, de que siga su actividad económica, de levantar la cosecha, pero bueno, cuando se terminó la cosecha, los echan, básicamente al abandono, porque hay muchísima dificultad en el transporte. Pero ¿sabés si algo desde ese lugar se puede hacer, de ese decreto que está obligando a las industrias a partir de la apertura está obligando a que se hagan cargo de transportar en condiciones, buenas condiciones, a sus trabajadores? En este caso, ¿pasa algo de eso, no? Sí, no, justamente nosotros, digamos, esto viene, como decías vos, tarde, porque ya se han vulnerado muchísimos derechos, pero justamente nosotros también de las organizaciones planteamos esto, digo, se han liberado actividades y de la producción, de la construcción, con esta exigencia al sector empresarial y patronal del transporte, y digo, esto se circunscribe también dentro de esta exigencia, digo, también eso lo hemos puesto en la mesa, pero digo, también está sobre la mesa el tema de discusión desde los derechos humanos y de los derechos que tenemos de regresar, digo, así como hay un derecho internacional de volver al país propio, al país de nacimiento, al país de origen, también está el derecho de volver a nuestra tierra, en este caso natal, la tierra donde tenemos nuestra familia. Digo, hay derechos vulnerados desde todo lo que hemos nombrado, las condiciones de trabajo, salariales, de permanencia en el lugar de trabajo, lo que tiene que ver con la aseguradora del trabajo, digo, tiene que ver con eso, y también todo lo que tiene que ver con esto del transporte, cómo regreso yo en la lejanía de donde se encuentran su familia, cómo regreso de la mejor manera y no, insisto, con esto que hemos llamado un hacinamiento, porque si no termina siendo una vulneración de los derechos, porque termina siendo, digo, esto del aislamiento social, lo planteábamos con muchos compañeros y compañeras, termina siendo este distanciamiento social, que se exige, y las condiciones de cuarentena termina siendo un abandono social por parte del Estado. y por parte, por supuesto, de las patronales. Nosotros en esto exigimos que se tienen que cumplir y garantizar los derechos integrales de todos los sectores trabajadores. Lo planteábamos recién: educación, salud, la desocupación que hay, y el gobierno en ese sentido tiene que dirigir las acciones, como se está exigiendo desde muchos sectores, que se vote en el Congreso de la Nación el pago, ¿no?, de los impuestos a las grandes fortunas, a la riqueza. Digo, eso tendría que haberse activado para que llegue a los sectores más vulnerables de la economía. Estos trabajadores y trabajadoras que hemos tenido la oportunidad valiosísima de poder conversar con ellos de sus situaciones, creo que son el caso extremo de esta precarización y explotación laboral, y que hoy tiene que ser un tema de debate para solucionarse, y para que, insistimos, hay un plan integral, porque no lo hubo, se fue actuando a la manera marcha y por la exigencia de las organizaciones, y en este sentido tiene que haber para lo que los compañeros y compañeras todavía quedan trabajando en los distintos Valle de Uco, el Este, en las distintas zonas de Mendoza y de otras provincias, y también hacia el año que viene, para que esto no suceda nunca más. Así que bueno, desde las organizaciones sociales seguimos denunciando esto, y espero que bueno, que llegue a que sea parte de la agenda política, y que no sean los olvidados y los olvidados de siempre estos trabajadores y trabajadoras, que hoy esperemos que ya para el día 22 ya estén reunidos con sus familias. Hay algo más que a vos te atañe o te toca o te roza, que es otra circunstancia por ahí. Yo no sé si querés hablar un poco de este tema, que es lo que está pasando con los suplentes acá en Mendoza. Y ya que estamos con vos y estás tan metido en el tema, si nos podés contar algo, nos podés aclarar algo para entender cuál es la situación por la cual le están reclamando los compañeros suplentes. Sí, digo, yo tengo la oportunidad, y me han brindado los compañeros y compañeras, de ser secretario de Educación y del sindicato, y desde ese sindicato del SUTE participar en esta la coordinadora, como en la red de derechos humanos. Digo, desde ese lugar hablo. Entendemos que la pelea es integral por los trabajadores y trabajadoras. Concretamente, nosotros venimos en educación luchando, digamos, para la apertura, la reapertura. Es decir, hoy con el discurso de la cuarentena y demás, que se han cerrado actividades que, como son las paritarias, las reuniones con el gobierno, digo, se podrían tener las precauciones, los protocolos de seguridad, por supuesto, pero de hecho se han cortado, se han cerrado, como cualquier actividad gremial. Hasta el 30 de septiembre hay un decreto que nos prohíbe cualquier acción, digo, desde el Estado, y nosotros, bueno, ver de qué manera podemos organizar acciones que nos puedan visibilizar las problemáticas. Concretamente venimos pidiendo reapertura de paritaria, un aumento de emergencia, pues hay muchísimos compañeros y compañeras que están bajo la línea de pobreza, el pago de útiles para docentes y para celadores y celadoras, la ayuda de indumentaria. Digo, esto podría haber salido sin cerrar las paritarias. Y concretamente con el tema de toda la sobrecarga en la educación virtual, ni hablar de lo que nos sucede con el ITENAULA y demás, todo el avasallamiento a los derechos. Pero concretamente, lo que nosotros estamos pidiendo hoy, más con esta sobrecarga que hablamos de la educación virtual, y que no se visibiliza la falta de suplentes, decía compañeros y compañeras que están de licencia, y que no se están dando esos llamados, tanto en secundaria, en primaria, en los distintos niveles y modalidades. Nosotros estamos exigiendo eso porque hay docentes sin trabajo, como también celadores, que tienen que dar los celadores refuerzos, la jornada extendida. Digo, eso se limitó, se cortó, no se dieron la alta de quienes tomaron antes de la cuarentena, y no se están dando los reemplazos que corresponde, porque justamente con ese discurso que plantea el gobierno de mejorar la calidad educativa y de escucharnos, que felicita a los docentes, digo, la mejor felicitación y el mejor reconocimiento es justamente dándole el lugar que tiene la educación y la calidad educativa para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Dando reemplazo. Por eso hoy tuvimos hemos tenido ya reuniones con el gobierno, donde se ha comenzado, digamos, a delinear una propuesta que se ha hecho desde el sindicato, con la colaboración, por supuesto, de la parte legal, laboral, gremial y de las juntas calificadoras de los distintos niveles y modalidades donde tiene participación el sindicato. Y bueno, se ha hecho un planteo al gobierno para que en forma virtual se pueda agilizar y dar inmediatamente todos los tipos de suplencias. para Pablo, seguir sosteniendo el sistema. Hoy tuvimos una actividad, déjame redondear que de la idea, que sería esta acción gremial virtual que hemos hecho, donde se visibilizan todos estos reclamos y a través de todas las redes, que se hizo al mediodía y hoy a las 20 se repite. Sí. No, quería agregar sobre lo que estabas diciendo, que no es un pedido extraordinario, sino que se siga con una continuidad, ¿no? Los docentes suplentes o las docentes suplentes, llegan muchos de ellos, muchas, a diciembre, artículo 40, se le termina la continuidad, quedan sin cobrar muchos y muchas el salario, bueno, la seguridad social, y recién retoman en marzo, otra vez de vuelta. Entonces hay muchos docentes en esa situación, digamos, se ha roto ahí una continuidad, no es que se esté pidiendo algo extra, más allá de, digamos, de la compensación que estás hablando, pero ahí hay algo que se ha roto, ¿no? Justamente, o sea, lo que debería ser habitual, dar los reemplazos, claro. Esto es, se lo está habitual, ahorrando eso. Dinero, se está llevando a las escuelas a entregar bolsones, a entregar por ahí cuadernillos y obligar, digamos, de alguna manera a un trabajo que quizás excede la función social de la escuela, ¿no? Pero bueno, los trabajadores y trabajadoras lo están haciendo. Se está sobrecargando a través de la educación virtual sin recursos docentes, y fundamentalmente cuando nosotros hablamos de conectividad, de recursos en las comunidades, hay una desigualdad que parte del momento cero. Y a pesar de eso, tanto familias como trabajadores de la educación están compensando. Esta situación, están llegando cada vez menos cantidad de comida en estos bolsones, porque hay un ahorro por parte del Estado, porque ya no están los comedores abiertos, y evidentemente tampoco quiere otorgar rápidamente la suplencia. Entonces lo que se está exigiendo es mínimamente lo básico, es lo que debería funcionar si las escuelas estuvieran abiertas. Entonces, en este sentido, nosotros seguimos exigiendo, y bueno, y esperamos que llame pronto, tanto para paritaria, para todos estos reclamos del gobierno, y hoy hemos hecho una acción fundamental, pensando en ver cómo se pueden articular con todos los protocolos, en algún momento, acciones que también nos lleven a la calle. Si nosotros hoy tenemos situaciones muy difíciles, compañeros y compañeras de nuestros barrios también, y compañeros de trabajadores y trabajadoras de la educación, que el gobierno tiene que escuchar. Nosotros tenemos un gobierno, fundamentalmente en la provincia, que ha venido golpeando a la clase trabajadora desde el Itenaule y demás, y con un disciplinamiento, imputaciones, un control, un mecanismo de control y disciplinamiento y de represión permanente a la clase trabajadora y al sector de educación, sin participación en la reforma educativa. Hay una situación, un contexto de golpe a la clase trabajadora y a los trabajadores de la educación, que nosotros hoy estamos diciendo basta. Hicimos una acción el día 13, virtual, hicimos una hoy que se completa hoy a las 20, y por supuesto está en el marco de toda la exigencia que estamos haciendo también a nivel nacional a través de CETERA, para que el gobierno se siente con los trabajadores y trabajadoras y de una vez por todas escuche los reclamos, que no son, como planteamos, ni nada más ni nada menos que el derecho a trabajar y el derecho a enseñar y el derecho a aprender que tienen nuestros estudiantes en cada una de nuestras familias y nuestras comunidades. Bueno, Pablo, entonces, para... ¿Se escucha, Nicolás? Sí, sí. ¿Se escucha bien? Para redondear, volviendo al tema de los trabajadores, entonces, ¿eso ya se solucionó? ¿Ya pudieron viajar? ¿Habrá que estar a la espera de qué pasa? Así que te agradezco mucho, mucho, mucho la comunicación, y estaremos al tanto de lo que pasa. Bueno, sí, gracias a ustedes, pues siempre desde la radio comunitaria han estado acompañando esa lucha, vos particularmente. Así que aprovechar a mandar, porque seguramente están escuchando los trabajadores y trabajadoras que inclusive van en el colectivo y los que están allá, ya en su tierra, y a todos los trabajadores y trabajadoras de acá que han estado sosteniendo también esta lucha en las organizaciones. Así que esperamos que el gobierno escuche, los gobiernos provinciales, y que esto no suceda nunca más, y que y se escuche a los trabajadores y a las trabajadoras, porque creo que son quienes son el motor de una provincia, de un país, y hoy están siendo olvidados y vulnerados en su derecho. Así que un abrazo enorme y seguimos en la lucha. Gracias por la difusión y la oportunidad de poder sacar a la luz, socializar esto y que se encuentren soluciones para todo el pueblo. Un abrazo enorme. Abrazo grande, Pablo. Muchas gracias. Ahí estábamos hablando con Pablo Masuti, docente. Nos estaba contando qué es lo que estaba pasando acá en la terminal. Y por suerte hoy salió con nadie. Estaban bien, tenían todo lo que necesitaban, pero no podían salir, estaban guardadas en el hotel días y días, en una situación casi de cárcel. Yo no quiero ser tan exagerado, pero no encuentro otro adjetivo para ponerlo. La demanda era de que no podían comunicarse, ¿no? Que muchos querían comunicarse. Se entiende por ahí la situación de aislamiento, que estamos viviendo de aislamiento, pero eso, que muchos y muchas querían comunicarse, poder hablar con medios y no se lo permitían. No se lo permitían. Así que, bueno, muy importante lo que hizo. Muy agradecidos estamos con la radio. O sea, de parte de la radio con el compañero Pablo Mansutti, porque constantemente nos está mandando información con respecto a los trabajadores migrantes.